Vaya una tardecita. ¿Cómo llueve? ¿A dónde ir? Bueno, que si no lloviera igual me quedaría en casa porque con esta crisis ni para fósforo queda. En fin, escucharemos radio. ¿A quién quiere mi chiquita querida? A su Macarito querido. ¿Y él? A ella, chiquitita dorada, su cotorrita querida. Lorita, dame la patita. Gorro, gorro. Aquí te corto, aquí te corto. Están escuchando la audición Un Tocintal para las amables dueñas de casa. Para catarros, un tocintal. Un tocintal al pecho, al cajón más derecho. Escucharán ahora la orquesta Pocho de la Guardia Vieja. Tome agua, la mejor bebida sin alcohol. Atacan los locales, Barullo se corta, el bar los cepilla, los trinca y los trilla. Barullo le da un vinillo, al público permanece tranquilo. Si el tabaco le hace mal, no fume. ¡Pide penal! Al referí lo van de la cancha en una camilla. Transmite LR13, Radio Ocasional. Continúa Pedazos de Guarnición. ¡Y ahora, cuatrero de la luz! ¿Qué quiere de esa pobre pionita? ¡Cállate! Quédate Antina, ¿sabes? Antina. ¡No se raiga, querido! ¡Ni una vez por todas! ¿Por qué no se afía de la vaca? ¡Ay, una canita por un pompón! Escucharán ahora la escuela de la señorita Garufa. Buenas tardes, queridos chicos. Buenas tardes, señorita Garufa. ¿Cómo os portáis? ¿Qué decís y qué contáis? ¿Qué tal tu rabito? Yo bien. Ahí tengo una gracia que descuajeringo. Tita. Titia Mareo, tita. Hola, amigos. Y sin don que habla. Escucharán un poco. Camelo Weather, con este número mismo de pito de todas las chicas bonitas, a quien envío un lindo besito hasta otra edición. Chao, adiós. Habla el muchachito de las 8 y pico. Van a comenzar las aventuras de Nick Venticelli. Vamos, muchachos, vamos. Abájense de arriba de los bocotes. Y si te llegas, hombre, vamos noy. Serenidad, maca sembrena, la Madonna. Me han tomado los bobotes para fogar al sube baja. Les habla el negro González. Hoy les voy a decir cómo se prepara la compota de puchelo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Llora, llora, que yo también tengo mis recursos. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Muy bien. Ha terminado el segundo acto de la comedia dramática ¿Por qué Tomás, si te hace mal?, que interpretó la compañía Wilson Wall. Un minuto de espera para conectar nuestro micrófono con el escenario del Teatro Colón de Villa Desocupación, donde se realiza el concurso de los caramelos Tupín.